no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare, yeah, boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare. Estilo, esto es lo que tenemos nosotros, ahora con fuerza, como la fuerza de un gozo, derrumbando todo lo que se cruza en nuestro lado, aplastándote, como si fueras acuinflado en nuestra lírica que ahora andan buscando. Son rimas callejeras que todos vienen hablando, bailando con ella, bailando con estrella, bailando siempre y cuando yo miro a Mireya, teniendo ya mi estilo, cantando ya conmigo, no sabe ya hacerlo porque es algo explosivo. Boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare, yeah, boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare. Dame una probadita cuando te veo solita, como hace la boquita, ya tú sabes que me excita, solo quiero una cosita. Dame una probadita cuando te veo solita, como hace la boquita. Sabes que quiero tenerte bailando, que demuestre tu talento cuando yo esté cantando. Sabes que quiero tenerte bailando, que demuestre tu talento cuando yo esté cantando. Espero que lo muevas cuando escuches este ritmo y sepas que va Frank, que canta ahora mismo. Ya mi chica lo pide, por eso lo realizo, porque cuando canto con mi voz yo las hechizo. Soy el que te canta pegajoso, novedoso, yo te digo la verdad porque no soy un mentiroso. Para que tú sepas que ese cuerpo se ve sexy, con tu movimiento es que me pone ya bien crazy. No puedo controlarme, no puedo contenerme, bailando junto a ti ya no puedo detenerme. Boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare, yeah, boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare. Ajá, ¿cómo lo mueve esa chica? Ajá, qué rico ya lo hace mamá. Ajá, ¿cómo lo mueve esa chica? Ajá, qué rico ya lo hace mamá. Hey, hey, escúchalo muy bien. Yo me he retornado alistándote mi playback. Se lo canta, mira, eso ya lo ve. Para que tú te alborotes y te muevas como bebé. Para bailar, bailar, para gozar, gozar, para no aburrirte cuando canto en casa. Para bailar, bailar, para gozar, gozar, para no aburrirte cuando canto en casa. Boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare, yeah, boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare. Vengo disparando a ti, siempre agresivo, yo lo digo rápidamente y no me creo en lo vivo, que por eso te lo digo aquí ahora, en vivo, te lo repito, en verbo y sustantivo, para que tú entiendas, para que tú comprendas, porque este Bad Frank que te lleva las riendas, para que tú entiendas, para que tú comprendas, porque este Drake Pinky que lleva las riendas. Este está calmado, ni este está confiado por haberme provocado. Este estilo yo implantado, me pediste guerra. Guerra te voy a dar, yo vengo bien armado y te lo voy a demostrar. Tontos estos que me andan tirando, traigo mi lírica que vengo estrenando. La competencia o tontos nos estaban imaginando que va Frank y Ray Pinky ahora en el mando. Boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare, yeah, boom, no pare, boom, boom, no pare, digo boom, no pare, boom, boom, no pare.